hay una alerta roja en todo el departamento, ¿no? Más que todo para explicarles, en nuestra provincia estamos la mayor caso de influenza en Montero, ¿no? Tenemos alrededor ya de 6 casos positivos, pero los 6 esos ya restablecidos en su domicilio. Hay un caso más que tenemos internada en el hospital, que ya hace 10 días que está en UCI, en unidad de cuidados intermedios. Y bueno, ahí luchando, ¿no? Justamente con esta patología que ya se dio positivo para la señora, ¿no? Entonces, por eso también, y ustedes han visto en la noticia, también en otras provincias siguen aumentando también los decesos, ¿no? Y esa es la gran preocupación, porque la población tome las medidas. Fíjense, estamos en el mes de abril todavía, ¿no? Va a llegar todavía el invierno, entonces hay más descenso de temperatura, hay más frío. Entonces, por eso es que hemos venido trabajando, informarles que se ha ya actualizado todo el personal de toda la provincia, también al personal de las clínicas, al personal de la caja, ¿no? Caja Nacional, Caja Acorde, para la vigilancia activa de los casos de influenza. ¿Qué significa eso? Toda persona que vaya a atenderse en los centros de salud deben atenderlo, ¿no? Y por favor pedirles que no se automediquen. Ahora, así sea un resfrío, que empiece con fiebre, dolor de la garganta, dolor de cabeza, puede ser una ya inicio de influenza, ¿no? Entonces, por favor, pedirles que no se automediquen, vayan a su centro de salud. Esa es la vigilancia activa que estamos haciendo entre los 42 establecimientos de salud de toda la provincia, especialmente Montero, que es el mayor cantidad de casos que ha habido. Han habido algunos casos también sospechosos en Fernández Alonso, otro en Minero y uno en San Pedro.